vamos a cantar todo. Esto se llama Vino Tinto. Para los cuatro mosqueteros. Benito, Diego, el Facu y la Diego. Vino Tinto. Vino Tinto que apenas supera. No me dejes tan solo esta noche. Tristezas.